Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Buenas tardes, me dijo que diga Lucho Alvela. Yo lo hago siempre caso a él. Él me dice buenas tardes, yo digo buenas tardes. Si me dice buen día, yo lo digo aunque sea la tarde. Perfecto. No voy a discutirle porque el tipo sabe de radio. Hay que ser una obediente. Ni tiene un almanaque al lado, así que... Sí, no me voy a fijar en ese detalle. Usted tiene la primicia de los viernes y eso, pero yo no... Y sí, de los lunes, ¿quién la tiene? Los lunes. Yo, que a mí me gusta. Nadie la quiere. A mí me gustan los lunes. A mí me encanta. ¿Le gustan los lunes? Me gustan los lunes. Pero vio que uno se desconecta el fin de semana y el lunes tiene que enchufarse y a veces. Más me complican los lunes después del feriado que viene a ser un martes. Esa se me complica porque ahí me acostumbré. Claro. Y ya no quiero saber más nada. Pero antes. Bueno, hablando de desconectarse, yo ayer estuve desconectándome en el centro del Tigre. Lugar donde anda siempre Nora, pero este era el centro del Tigre. ¿Con esa cantidad de gente? Centro del Tigre. Qué paseo hermoso que es hoy. Y estuve en el Museo de Arte del Tigre, que es una maravilla. Esos salones, el Tigre Hotel era construido en 1902, creo. Es bellísimo. Estilo renacentista, mucho hierro forjado, bronce. ¿Al atardecer? Al atardecer, hermosísimo. La glorieta que tiene, que llega hasta el río, es una... Pero el estado, además, en que está esos salones, óptimo. Creo que pocos edificios lindos de Buenos Aires, con historia, están en ese estado de mantenimiento. Qué bueno que se hayan mantenido así, porque en general los tiran abajo. Este está óptimo. Nada, acá en Buenos Aires Que visitarlo porque es hermosísimo. Y de paso me encontré, entre otras muestras, porque hay una muestra permanente de pintores clásicos, Berni, La Cámara, pintores de la primera mitad del siglo XX hasta la parte de la segunda mitad. Esa es la muestra permanente. Pero después hay pintura joven. Y me encontré con unos trabajos de una pintora, Elisa O'Farrell, que se llama ¿Cuál es tu radio? Y son todos trabajos sobre radios, aparatos de radio, distinto tipo de aparatos de radio pintados con un estilo de pintura ingenua, muy lindo. Mira qué bien. También. Así que la radio también mereció un lugarcito en el Museo del Tigre, por supuesto. Bueno, ¿todos bien? Todos bárbaros. Yo te iba a preguntar si vos sos halcón o sos paloma. Oh, no me gusta ni halcón ni paloma. Menos me y vos. Depende para qué. No, a veces, halcón o paloma. Si no, ya quedás en un lugar. Claro. Bueno, yo seguramente paloma no voy a hacer porque están trayendo halcones a la ciudad de Buenos Aires para que se morfen a la paloma. Entonces, si hay un lugar en el que no me gustaría estar, es el de paloma. Pero cree que te diga una cosa. Yo nunca fui una paloma. Hay demasiada paloma. Está bien. Está bien, pero traer halcones sacar a las palomas es una... si no molestan y producen un equilibrio, está todo bien. Nunca jamás que vos traes una especie que no es de ese lugar, que se adapta para sacar otra, otra no se transforma en otra cosa que más depredación. Ahora, ¿las palomas serán autóctonas de la ciudad de Buenos Aires? Fueron mantenidas y traídas. La ciudad de Buenos Aires es exótica. Pero fueron traídas por otro motivo, además, y así siempre. Pero de todos modos, como yo nunca fui una paloma. Yo te digo, las cantidades... Y menos una blanca palomita. Los bombardeos que liga mi casa y mi cochecito por las palomas son... No sé, en el balcón de casa... Yo no estoy a favor de las palomas, estoy en contra de los halcones, que es una cosa diferente. En el balcón de casa una paloma puso un huevito y seguimos todo el proceso. Mira, hasta que la paloma te bombardee y después te metes. ¿Ves que él es una paloma? Él es una paloma. No, en serio, la paloma además con lo que bombardea es terriblemente tóxico, ojo. Mi última experiencia con una paloma fue cuando estábamos por entrar a ver un departamento que estaba ahí en tren de ser visitado para ser comprado. Y te saludó. Pero no tenés... A mi hijo lo saludó en la campera. Mirá. Oh, a mi papá lo dejó ciego, le cayó en el anteojo. Y yo le dije a mi hijo, suerte. Y él me dijo, suerte para el tintorero. Igual fue suerte. Escuchame. Igual fue suerte. ¿A quién te convence en el momento de que eso es suerte? Igual fue suerte, ese es el departamento que tiene. Fue suerte. No vamos a decir lo que diría yo en ese caso. No, mejor no lo repito. ¿Cómo le va, Adriana Santa? Muy bien, por suerte. Buenas tardes a todos. Y ya les contamos a nuestros amigos que si quieren comunicarse con Argentina tiene historia... Nos pueden llamar al 4999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Nuestro Facebook es Argentina Tiene Historia. Y además pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia? Artísticamente soy poeta solamente cuando escribo puertas en el baño de un bar. Lamentablemente remo contra la corriente porque francamente prefiero naufragar. Y ahora quiero ser un boy scout para ir de camping y decirles chao. Según Freud, yo soy escapista. Soy psicoanalista, es una profesión que adquirí una vez. Bueno, a veces me gusta ventilar un poco las intimidades de mis pacientes. Y bueno, tengo esta paciente, Teresita se llama, que hace tiempo ya que viene conmigo y parece que dejó con el novio, lo cual a mí me pone muy contento porque este muchacho no era el indicado para ella. Y no es que yo estuviera celoso, porque bueno, en la función que desempeño no me corresponde ese tipo de sentimientos, ¿no? Aunque tengo que confesar que en ese plano algunos progresos sí hice, porque las últimas sesiones con ella las venimos haciendo tomados de la mano. Y creo que voy a poder avanzar más todavía. En realidad habría podido avanzar más rápido, lo que pasa que bueno, me tengo que ocupar también de escuchar lo que me dice, trabajar sobre eso. Cruzando la frontera en esta ruta, me sumerjo en el santísimo. Soles que chocan en Big Bang infértil, al placer de este letargo. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Psicoanálisis y literatura. En las últimas semanas los diarios están plagados de noticias trágicas de crímenes contra mujeres, contra chicos, contra hombres, que parecen corresponder a historias de amores enfermizos. Podríamos decir que continuamente leemos, escuchamos y vemos por la tele esta especie de literatura periodística que trae historias de amor que terminaron en tragedias. Nuestro invitado de hoy, Carlos Chernov, no hace periodismo, sino psicoanálisis y literatura. Escribe historias de amor, crímenes y tragedias imaginarias, pero su punto de partida es bien particular porque él es, por otra parte, como digo, un reconocido psicoanalista al que nosotros nos imaginamos lidiando en el consultorio con muchas complicadas historias de amor y desamor. Chernov recibió importantísimos premios por sus novelas y sus libros han sido traducidos en varios idiomas. No es el único psicoanalista argentino que produce literatura. Pensemos en Germán García, en Luis Guzmán, en Pacho O'Donnell y también como ensayista la notable Silvia Bleichmar, entre otros, ¿no es cierto? De estos temas vamos a hablar con Carlos Chernov, del encuentro o desencuentro entre los universos del psicoanálisis y la literatura, pero antes vamos a un flash informativo de la radio. Les veníamos presentando el tema de hoy, psicoanálisis y literatura, y nuestro invitado, el psicoanalista y escritor Carlos Chernov, que ha recibido importantísimos premios por sus libros como El amante imperfecto y otros títulos, premios nacionales y premios internacionales. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, hay mil sitios que repiten la frase sobre Carlos Chernov. Reparte su tiempo entre la escritura y el psicoanálisis. Reparte, como si fuera un mazo de naipes. ¿Vivís repartido? Y, sí, o partido directamente. Ajá, partido. Sí. No, pero ahora llegué después de como 20 años a un cierto equilibrio, trabajo menos como psicoanalista y escribo más. Que y escribís como más. O sea que vos buscabas ese nuevo equilibrio. Sí, sí, sí, era. ¿Por qué? Porque ser psicoanalista es muy una cosa de mucho encierro, aislamiento, también la de escritor, ¿no? Sí, en ese sentido sí. no tengo salida, ahí claro. Estoy frito. El tema de la soledad y de del aislamiento se sigue dando. Lo que pasa es que trabajaba demasiado, trabajaba muchas, las horas comunes que trabajan los psicoanalistas, 8 o 9 horas, y después tenía que escribir. Entonces terminaba como metido las 2 de la mundos mañana. Ajenos, ¿no? 8 o 9 horas metido en mundos ajenos. Sí, pero eso te acostumbras, no, eso es una cuestión de oficio. Porque a veces la gente dice, pero saliste de una sesión y te metes en otra, es otro mundo, ¿no? Es oficio. No pasa nada. No se te confunden las historias. No, para nada. No. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez utilizaste algo de tu profesión? No de tu profesión. ¿Elementos traídos por tus pacientes en tus novelas? A veces sí, pero sobre todo detalles. Me acuerdo de una paciente que había tenido una abuela que se había ido a China, una señora de alta alcurnia en principios del siglo pasado, a comprar muebles, porque gustaban los muebles de laca china, qué sé yo, y se trajo un montón de sirvientes chinos. Me pareció un detalle súper literario, ¿no? Como, para que le combinaran, le hicieran juego con el mobiliario. Ese tipo de detalles. Historias completas es muy difícil, porque mi tipo de literatura es bastante revulsiva y bastante extrema, y la gente que viene a tratarse es gente común y silvestre que tiene depresión o que se pelea con la mujer o los hijos o, no o es tan tiene literario. Angustia o ataque de pánico, pero claro, no es muy interesante literariamente, ¿no? Me encantaría ser tu paciente y escucharme del otro lado, siendo definida como una persona. No es muy literaria. No es muy interesante lo que me cuentas. Bueno, es bueno. No, perdón, lo chino, todo depende. Si vos lees los relatos de Chernov, que son personajes límites, no sé si te gustaría estar en los relatos. Bueno, a eso iba. Quizás ese mismo roce, pues le iba a hacer la misma pregunta que Santiago, pero referida concretamente que muchos de tus títulos tienen que ver con el amor, la pasión o con amores controversiales y demás. Y digo, generalmente uno tira en terapia cosas bastante complicadas respecto de la vida amorosa de cada uno. Y el buscar el extremo, es, a lo mejor ahora la cambio la pregunta. Yo te iba a preguntar si de ahí estabas sacando material y a lo mejor estás buscando el extremo porque no te divierte lo que encontrás en la cotidianeidad. Y lo que uno encuentra en la cotidianidad, por suerte, no te divierte. Annie Shuo usó una maldición china, volviendo a los chinos, que es que tengas una vida interesante. Parece que tengas una vida interesante es llena de peripecias y de despelotes y de malestares. O sea, igual uno lucha por tenerlo. Él usó eso como título, que tengas una vida interesante, para la colección de cuentos, los cuentos completos. Así que es mejor no digamos, si extremás por otro motivo o sacás de otro lado el material. Digo, el amante imperfecto, mejor no ser uno. Claro, de los... claro, por ejemplo, y los personajes inverosímiles. Claro, crímenes y todo. Claro, pero justamente se trata de extremar lo normal, lo que, bueno, como cualquiera sabe, los extremos siempre son malos, ¿no? El amante imperfecto, por ejemplo, el estado de enamoramiento de este señor se extrema absolutamente, es una desmesura, y bueno, ahí le va bastante mal al pobre. Ajá. ¿Tampoco te sirven las teorías psicoanalíticas para construir tu personaje? Digo, ¿cómo es un maníaco, cómo un depresivo? Un poco te sirven, te dan como verosimilitud, o sabes qué cosa puede hacer y qué cosa sería poco probable que hiciera un personaje. Para darle clave. Pero eso debe surgir espontáneamente, sin... Exacto, sin uno nunca sabe. Claro, uno nunca sabe cómo escribe, ni por qué, de dónde salen las ideas. A veces uno le pregunta, ¿cómo se te ocurrió esto? La verdad que... ¿Y el humor qué rol juega? Y el humor es muy importante para mí. Me sale automático, no me lo propongo. No me propongo divertir, ni hacer chistes, ni... acá hay una escena terrible, la voy a diluir un poco con algo anticlimático. Eso no. Pero me sale natural por cierta distancia respecto de cosas muy patéticas y que se convierten en parodias. Es como es como si alguien dijera, esto no puede ser, escúchame. Y provoca la risa. Como. Ajá. Ahora, vos has dicho también que tus personajes son, sin embargo, biográficos o autobiográficos, ¿no? No, no tanto, no. En general lo... Esa se puso complicada, esa pregunta. No, no, no. Resulta que tenés personajes extremos, inverosímiles, que a uno no le gustaría ser. Claro, y son todos yo. No son todos, son vos. Nosotros yo del doctor Merengue. No, no, lo autobiográfico está muy disfrazado, ¿no? Tampoco logro tener una vida tan interesante yo mismo, así que no. No mataste a nadie todavía. No, todavía no. Uh-huh. Pero, hay otros casos conocidos de psicoanalistas que hacen literatura. Yo mencionaba Germán García, Luis Guzmán, Pacho Donnell, como ensayista Silvia Bleichmar, por supuesto. Incluso estaba pensando en Juan Filloy, que no era psicoanalista. Fue juez. Juez, pero sí. Que en los años 30 ya escribía incorporando el mundo psíquico, en Op Oloy, por ejemplo, una novela clásica de los años 30 y pico, ya estaba ahí el universo psíquico. Es decir, a él le apasionaba, tanto que se lo mandó con un original y una carta a Sigmund Freud. Sigmund Freud se lo agradeció, se quedó interesado. Tato Pavlovsky también. Tato Pavlovsky. Más teatro que no. Sí, pero digo, es maravilloso esa combinación que hace. Claro. ¿Tiene algo que te dé a vos que se juegue? Bueno, el psicoanálisis siempre tiene una deuda fuerte con las letras, ¿no? Yo creo que en el fondo muchos psicoanalistas hubieran querido ser escritores y terminaron, en lugar de escribiendo las historias, escuchándolas, ¿no? Como... Y aparte el psicoanálisis acá fue una especie de boca enorme que absorbió un montón de gente y claro, había muchos que no querían en realidad ser solamente psicoanalistas, pero no iban a estudiar letras o cosas por el estilo y bueno, entonces hay demasiados psicoanalistas, entonces a muchos les toca ser escritores, ¿no? Algún crítico de Freud dijo incluso que lo de él más que una disciplina nueva era literatura, ¿no? Sí, cosa que a Freud no le gustaba ni cinco. No le gustaba nada. No, estaba... Pero era un hombre dotado para la literatura, de cualquier modo. Sí, tenía un estilo... Bueno, el único premio que Freud ganó en el 30 fue el premio Goethe, que él no lo fue a recibir, porque no le gustaba ni cinco, la mandó a la hija, pero que es un premio literario. No, además escribió muchísimo. Sí, claro. Y escribía muy bien, además. Sí, escribió muy bien. Ahora... Si uno compara la palabra psicoanalítica, obviamente el psicoanalista ha sostenido en la palabra, claro, la literatura también. Uh-huh. ¿Cómo es la comparación entre la palabra psicoanalítica y la palabra de la literatura? En principio, por su son prácticas distintas. Con el psicoanálisis vos aspirás a llegar a una verdad. Con la ficción fingís una verdad, que no tiene nada que ver con armás una verdad, componés. Pero y con el psicoanálisis tratás de desentrañar algo que no está en lo manifiesto, es la función de la interpretación. Ajá. Así ya ahí tenés, y justamente a Freud le pasaba algo de esto, él podía haber sido un buen escritor, pero él prefería un anclaje en la verdad científica, era un médico, un neurólogo en realidad. Además, en la literatura vale la ambigüedad, vale el no decirlo todo, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas que el psicoanálisis estarían mal, digamos, pero son prácticas distintas, no se superponen, qué sé yo, para mí, qué sé yo, no sé. Vamos a ver, en un ratito vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el escritor y psicoanalista Carlos Chernov. Te vamos a preguntar cómo nació alguna buena idea de novela, de alguna charla de café con colegas y todo. Por ahí vos lo contaste, te vamos a pedir que lo cuentes de nuevo. Pone cara de extrañeza, enseguida se va a enterar. En un ratito seguimos con Carlos Chernov. Conocela. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. El último mate se llama del estribo porque es el que se le daba al que se iba, cuando ya tenía un pie en el estribo del caballo. Este mate solo se servía cuando quería estirarse la tertulia lo más posible y era solo reservado para los convidados más queridos. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el escritor y psicoanalista Carlos Chernov. Bueno, yo decía que de las charlas con colegas, incluso pese a todo lo que decís, surge a veces una buena idea. Por ejemplo, la de la conversación con el urólogo. Contame cómo era eso. Claro, fue que una mesa redonda, en realidad, que hizo justamente Germán García en el centro Descartes, no sé si existe todavía, y que nos llamaron para hablar del amor. Entonces llamaron a una sexóloga, a un psicoanalista y un urólogo. y el urólogo contó que parece que el priapismo, que es una enfermedad rarísima también, muy extrema, se cura a veces con un ataque de miedo. Ajá. Dije, bueno, esto es una joya. Sí, ¿se puede explicar en radio sencillamente qué es el priapismo? Digo, por si alguno... Y el priapismo es la erección incoerción. Claro, o que sea, no se puede... No se puede bajar. Es una erección permanente que dura horas y que puede al pobre hombre, digamos... Es todo lo contrario de una elección. Es una erección incontrolable. Sí, pero no incontrolable en repetidas veces, sino lo que es... Lo que se padece es el tiempo que dura. El tiempo que puede durar horas, y esto, el dolor es impresionante. Llega un momento en que ya no es placentero. Claro. Pero no es, a la vez, no es loco que hoy haya una obsesión con el Viagra que dice, bueno, le puede durar bastante tiempo la erección. Digo, no es... Bueno, pero siempre hubo obsesión con la potencia masculina. Los chinos, volviendo a los chinos, mandaban a cazar rinocerontes porque decían que el cuerno rinoceronte en polvo era bueno para la potencia. Ajá, pero lo siguen haciendo hoy. Pero entonces el priapismo es como un mal chiste, como un castigo, digamos. Claro. Para que lo entiendas, el priapismo puede llegar a durar 24 y hasta 48 horas seguidas. Con un riesgo de estrangulación y un Mira riesgo la experta en priapismo. Porque ya te conté una vez que yo en 1982 recibí un premio nacional a la mejor trabajo sobre cirugía científica en este sentido. Y ahí tomaban el tema también de... Por supuesto, porque además es un tema terriblemente doloroso y lo que el doctor... en este caso hablaba desde la cuestión del psicoanálisis, pero es absolutamente así. El tema de un susto o una situación fuerte que choquee para que desconcentre la cabeza del hombre ese lugar puede ayudar a... Decía que era como una especie de bombazo de adrenalina lo del miedo. Exacto. Y yo creo que aparte hay funcionamientos como que si estás con miedo, o sea, más dado a la fuga, no andas como para andar teniendo relaciones, así que todo cambia de sentido, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo lo conectaste entonces narrativamente? Y como este amante imperfecto aspiraba a ser perfecto, nada más perfecto que alguien que tenga una erección eterna y que nada, que la superpotencia, pero bueno, nuevamente los extremos tienen sus consecuencias, digamos. Claro. ¿Tus personajes podrían salir de las noticias de los diarios? ¿Alguna vez te inspiró? No, pero sí, podrían salir o entrar en las noticias de los diarios. Ajá. ¿Nunca fue como la realidad informativa la que te produjo inspiración? No, eso no. Pero, digamos, cuando uno... O sea, atrás, digamos, todos estos crímenes pasionales, lo que pasa es que atrás del rótulo, por debajo del rótulo del amor, en general se esconde el odio también. Sí, el odio, los celos, el sadismo... la posesión absoluta del otro, y si no, la mato porque era mía. Lo que pasa es que el amor tiene tan buena prensa que todo esto queda como medio como disimulado, como que los peligros no se ven. Cuando una chica se casa, aunque el tipo sea medio difícil, dicen, claro, se aman, qué sé yo. Bueno, esto que acabas de decir tiene un grado de actualidad impresionante. Claro. Sí, lo de la mato porque es mía. Claro, sí. Uh-huh. Siempre ocurre eso. Bueno, en general la prensa trata a veces de ocultar, porque mete la palabra amor en lugares donde no debería meterla. Claro. ¿No es cierto? Un crimen, o sea, pasional, la violó, no tiene nada de pasión una violación. Sí, en realidad más que la prensa, no es sexual. El amor en este caso, enfermo, malsano, qué sé yo, cuál es la más... Lo ponen los propios protagonistas, digo, ¿no? Esta situación de cobertura mutua. Claro, que pero en vez de aclarar casos, después... La prensa, que se entiende que tiene gente preparada. Lentamente van entendiendo que lo pasional no, el crimen no es pasional, que simplemente bueno, un asesinato. Lo pasional en su origen tiene que ver con lo patológico, con lo pasivo, con lo patológico, digamos. O sea, a ver, contanos eso. Y tiene que ver con el sufrimiento. La pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo. O sea, no tiene que ver con lo sano. La pasión a uno lo arrastra pasivamente, lo captura el sujeto y el tipo pierde las riendas de su vida en ese momento, digamos, arrastrado por una pasión. Pero, sin embargo, en la cultura la pasión está asociada a los mayores logros, a las cosas más importantes que se han obtenido, a los amores más intensos. Sí, yo lo relacionaría eso más con el deseo, porque el deseo es lo que te... conduce a esos logros, a costa del trabajo que dan, porque la pasión también quiere cortar camino, digamos, ¿no? Claro. Es otro tipo de... Sí, se puede decir que fulano es un apasionado de, no sé, de las letras, pongámosle, uh-huh. pero yo creo que eso es más metafórico. Es yo más metafórico, que... sí, sí, para vos es más el deseo, pero sí. la gente lo confunde con la pasión. Sí, totalmente. La pasión uh-huh. también tiene muy buena prensa. Sí. Tiene muy buena prensa, de verdad. Está todo bueno, bárbaro. De la pasión, del amor y del odio, que son materiales centrales en la narrativa de Carlos Chernov. Vamos a seguir conversando con él en la segunda parte del programa. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego las efemérides ignorantes con Catita y Pepe Arias a cargo de Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Arias, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, dígame, ¿usted sabe lo que pasó un 19 de diciembre? Pero del año 1901? No, la verdad no tengo ni idea. Mire, ese día se compuso la famosa gamba La Gómez Ferreira. La Catita se llama La López Pereira y es una zamba, no una gamba. Ay, bueno, Pepe, lo que quiere, para bailar se hace con la gamba, ¿no? Pero escuche la poesía de esta canción, mire que dice así. Yo quisiera prestarte, me es imposible, un cien, pero no tengo un mango, pedile a otro o al almacén. Y cuando con un vino yo solo estoy, la dama con la sandía, que me han fiado es un montón. La dama con la sandía, que me han fiado es un montón. No, Catita, no es así la letra, la está destruyendo. Ah, bueno, esa será su opinión, Pepe. Lo que pasa es que le falta el estribillo, escuche. Si yo pudiera tejerle un tapado a mi tía, unos lindos botones de muestra le agregaría. Pero es más frío que un hielo, es un galán. Mejor cómprate el tapado y así el frío podrás tapar. Mejor cómprate el tapado o usa un pullover y un gamulán. ¡Vergonzoso! Realmente vergonzoso, Catita. Y bueno, Pepe, lo que pasa es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el escritor y psicoanalista Carlos Chernov. Carlos, Santiago Varela te quiere psicoanalizar, ¿es posible? Por supuesto. Por supuesto. Pero no cobre caro. Y bueno, lo podemos arreglar. Podemos hablar. Aparte es importante, porque si yo logro que usted pague mis sesiones, porque está mejor. Sería, tienen que hablar de las vacaciones también y todo. O sea, mi problema es la tacañería, entonces. No, yo quería hacer una pregunta, porque hasta ahora estuvimos hablando del psicoanalista que hace literatura, pero yo quería preguntarle qué opino, qué pienso, qué reflexión le merece el análisis psicoanalítico de textos literarios, que es bastante común en algunos casos. Sí, sí, hubo toda una línea crítica en los 40, no sé, yo la verdad que no estoy muy al tanto del tema. Psicoanálisis aplicado, a Freud mucho no le gustaba, aunque lo ejerció algunas veces, por ejemplo, tiene un artículo sobre los Karamazov, que es Dostoyevsky y el parricidio, tiene el artículo sobre la Gradiva de Jensen, que era una novela, qué sé yo, tiene... Bueno, hay muchas fuentes literarias en Freud, pero... Y no es psicoanálisis, es una aplicación de una teoría, uh-huh. qué sé yo, a mí mucho no me convence, ¿no? Porque uno... interpretan el vacío, el otro no está diciendo nada, está lo, no se le puede interrogar al sujeto, está, claro, está libre, claro, y punto. El sujeto está... A veces sirve, pero qué sé yo, no sé, depende. Porque yo creo que acá en determinado momento se dio bastante, algunos críticos, análisis, así que siempre tenían algún punto de vista anclado en el psicoanálisis. Sí, ¿no? Y es una tentación, porque es una teoría que está ahí a la mano. El que hizo muy buena crítica, pero de otro nivel, es Gastón Bachelard con el psicoanálisis. Claro. ¿No? Bachelard tiene un montonazo de libros sobre estética, ¿no? Pero donde metió bastante de la teoría psicoanalítica y muy bien. Carlos, generacionalmente vos viviste toda la potencia cultural de los 60, donde coincidían un auge literario, ¿no es cierto? Además, el auge de la compra de libros, los libritos del Deva. ¡Qué tiempos esos! ¿No es cierto? Sí. Junto con el auge del psicoanálisis, los 60 fueron una década, sí, clave. ¿Cómo es? ¿No se tocaron demasiado? ¿Fueron historias paralelas? ¿Qué pasó allí? Bueno, hubo puntos de contacto. Estuvo la revista Literal, ¿no? Donde estaba Germán García, Libertela, Guzmán, claro, y Osvaldo Lamborghini. Claro. O sea, hubo algunos puntos, algunas confluencias hubo, ¿no? O Mazzotta hablando de cuestiones como de Arlt o del Happen y después trayendo la teoría lacaniana. La teoría lacaniana fue mucho más permeable a este tipo de trasvase que la teoría kleiniana, que era una teoría mucho más cerrada y más puesta en la clínica. Ajá. La teoría lacaniana tenía un vuelo literario, qué sé yo, Lacan mismo dice que sus antecedentes tienen que ver con el surrealismo. Y lo sigue teniendo, porque hay alguna revista como Topía y qué sé yo, que abrevan en Lacan y que sacan cuentos y literatura, digamos, ahí. Incluso había una revista en una época, yo no sé, pero como no me acuerdo cómo se llamaba, pero que traía todas las fuentes literarias de Lacan. O sea, que número por número sacaban todo lo que el tipo había leído, era como seguir todos los recorridos de Lacan, como si no hubiera otro mundo literario, ¿no? Bueno, claro, por acá pasó Lacan, hay que seguir a ver cómo se le ocurre. Claro, hubo como fanatismos en ese sentido. Sí, es muy... Siempre los hay. Seguro. Sí. Ellos también tienen su boca arriba. También, ¿no? Ellos también. ¿Participaste de Happening, vos? No, era muy chiquito. Sí. Bah, pues está bien, pero digo, podés haber sido un adolescente. Sí. Y por ahí los llevaron los papás. Mis papás no me dejaban entrar. Mi mamá te llevó para que conocieras a Marta Minujín. Acá nos dice Diego Tomás y nos recuerda que a Lacan le decían góngora del psicoanálisis. Y tiene algo de eso, tiene bastante góngorismo. Sí, cosa que a mí nunca me gustó. Góngorismo así. Sí, se hace difícil a veces cuando no hacía falta, pero bueno. Vos contaste al principio que fuiste cambiando últimamente el equilibrio entre el psicoanalista y el escritor en favor del escritor. ¿Qué te fue pasando a vos para que llegaras a eso? Y bueno, ¿Te aburriste de ser psicoanalista? No, yo creo que voy a ser siempre psicoanalista porque me gusta mucho, pero me cansé. Uno llega a cierta altura del partido, cerca de los 60, ya empieza a querer colgar los botines, te cansás. O sea, yo antes trabajaba, cuando tenía 30, podía trabajar 12 horas seguidas sin parar, ningún problema. Como, si no almorzaba, tampoco importaba mucho. Ahora no puedo hacer eso. Si no hago la siesta, estoy en el horno. ¿Y qué haces? ¿Escribís cuando terminás tu día de psicoanálisis? No, a veces escribo durante, al atender 4 o 5 horas por día, tengo la mañana libre o la tarde libre. Antes escribía de noche, solamente de noche. Ajá. Durante la sesión. Durante la sesión, uno cree que le está prestando una atención. Claro, pero está pensando, uy, esto. Y el tipo se está acordando de cuando iba entrando, vio una escena que le parecía que podía ir, una palabra generadora. No, o un paciente que le falló y entonces dice, esta horita... No, ¿verdad? Que te imaginas que esos 45 minutos son de oro. Claro. Nunca la calle, por ejemplo, digo, este asunto de llevar tu literatura a un extremo que no tiene que ver con lo que pasa en las cuatro paredes, ni del consultorio, ni del encierro, digamos. ¿Cómo buscas la confrontación de tus personajes con el afuera, con la calle, con las veredas, esas situaciones? ¿Vas a esos lugares? ¿Tratás de encontrar esas imágenes para traducirlas? No, o sea... Me cuando, las imagino. Ni me las imagino, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, que escribía poesía en los fines de los 60, 70, había un compromiso social donde yo me sentía como una especie de traidor a las ideas, porque no escribía sobre los pobres o sobre el obrero o cosas por el estilo. No me salía, aparte no sabía nada de todo ese mundo, así que menos me iba a salir. Y en general no salgo mucho a la calle, ni siquiera yo personalmente. Prefiero estar en casa, soy así una planta de interiores. ¿Cuál es tu conexión con el exterior? Y... No digas un potus porque no tiene buena prensa. ¿Un qué? Un potus, no digas que no tiene buena prensa. Es una planta de interior, no te preocupes, sí. No era nada malo. No era nada malo. ¿No era yo? Pero no, preferible un helecho, digamos. Un helecho, más lindo. Un poco más salvaje. Pero digo, ¿y tu conexión con eso, con el exterior tan fuerte que después traducís, por dónde viene? ¿Películas? ¿Cuál es? Y mucho, sí, películas, amigos, libros. Uno escribe sobre los libros, en realidad. Todo es como una especie de intertextualidad, ¿no? Y también hay una conexión. Mi libro más conectado con el exterior es La Pasión de María, que es un libro sobre la dictadura. Uh-huh. Sobre una María que atraviesa la dictadura, el exilio, etcétera. Y es un libro que es distinto del resto de mis libros. Mucho más realista, mucho más doloroso. Ahí no hay humor que valga. No. ¿Escribís con música? Sí. ¿Cuál? Cualquiera. Mientras no sea cantada en castellano que me distraiga, claro. Cualquier música. Sí, claro. Ahora, cuando vos tenés, probablemente uno como paciente lo ha vivido, sesiones muy intensas, ¿no? El paciente se reconecta con algo muy duro, muy fuerte de su vida... O cuando terminás una escena muy fuerte de narrar, ¿cuesta salir en ambos casos? ¿Cuesta volver a ti? De la sesión no. La sesión me pone contento cuando pasa eso, pero no me cuesta salir. Me quedaré pensando, qué sé yo. Pero, y de las escenas, de La Pasión de María me costaba salir, por ejemplo. Ahí sí, eso fue una escritura que nunca más voy a hacer. La pasaba pésimo escribiendo. ¿Ah, sí? Uf, sí, sí, malísimo. Yo es la única experiencia de pasarlo muy mal escribiendo. Mi único libro que la pasé mal, sí. Ajá. Y fue una especie como de compromiso generacional. Y a mí también me tocó la dictadura y amigos y gente torturada, muerta, etcétera. Uh-huh. Pero no la pasé bien. Es decir, que para vos un trabajo que recrea la tortura, como el señor Galíndez, por ahí es un tipo de literatura que sería muy difícil para vos. Es que eso es lo que hice en La Pasión de María. No me parecía ético esquivar las escenas que a mí me jodían. Claro. O sea que lo que hay que poner, hay que ponerlo. Lo que pasó, pasó, qué sé yo. Es como, uh-huh. Pero al escribirlas era una situación muy dura. Uh-huh. Bueno, pero eso debe ayudar a la escritura, que uno sienta profundamente lo que está escribiendo también. Me parece que eso de alguna manera colabora con una mejor escritura. Claro, y bueno, por eso casi todo lo que uno escribe es autobiográfico de alguna manera, porque si no lo siente, no tenés motor para escribirlo. Pero es autobiográfico disfrazado, no es que uno escribe su autobiografía. Por ejemplo, supongamos, de una situación terrorífica que uno vivió, puede escribir una novela gótica. Claro. O de fantasma. No es que va a contar esa misma situación. Claro, nomás no tiene que por qué contar lo que le pasó a uno. Claro. Me quedé colgada con el tema de la música, porque no te imagino, escribiendo con cumbia o con el Puma Rodríguez de fondo. Debe haber alguna música, pero sí con los Palmeras. Sí con los Palmeras. El Bombón Asesino es muy divertido. Ah, sí, el Bombón Asesino. Puede ser. Pero digo, eso quería acotar un poquito a ver por dónde ibas. ¿Conoces el Bombón Asesino? Entre otras cosas. Mira vos. Si yo no lo conozco y me siento en falta. ¿Con qué otra cosa me podés sorprender? No sé. Mi hijo menor hace música, y es compositor, digamos, de música contemporánea. Y cada vez que yo lo quiero sorprender a él con algún músico rarísimo, dice, bueno, ese es un... ese es casi comercial. Yo no puedo ni seguirlo. Vamos a ver, si encontramos el Bombón Asesino, te lo ponemos un rato. Bueno. Vamos a seguir conversando en un ratito con nuestro invitado de hoy, el escritor y psicoanalista Carlos Chernoff. cacho de cultura en la radio pública. Argentina, Argentina tiene historia. Voces con historia. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos. Ministro de Economía Domingo Cavallo, diciembre de 2001. Seguimos conversando con nuestro invitado Carlos Chernov. Anticipanos algo de la historia del Desalmado, tu último libro. Ajá. Bueno, el Desalmado... Pero no sí. mucho. No, mucho. Leer, no, pero algo puede contar. Hablamos de que era un libro recomendable para ahora, para Navidad. ¿Para Navidad, el Desalmado? A ver. Y para enero también. No era duda, me parece. No, yo soy una chica a tradicional. Si le va, le va a arruinar las Navidades. Bueno, no buena literatura no arruinar. No tan tradicional. Yo tenía en mi, para Navidad, en mi contestador, tenía a Sumo cantando Noche de Paz con voz aguardentosa, así que... Ajá. No tan tradicional. Bueno, el Desalmado es la historia de un señor que no tiene alma, entonces necesita comer de alma a la gente, el alma de las personas, para llenar esa falta que tiene. Y partió de una leyenda india que es indígena, que es cierta, que parece que cuando se paren gemelos, los indios suponen que uno de los dos no tiene alma, pero como no saben cuál es, ajá, para evitar que se endiable alguno de los dos, los matan a los dos. Suprimen a los... Listo, los sacrifican. Y entonces ahí también se podía jugar mucho con el tema del doble, porque como son gemelos, claro, y eso está de entrada, así que no estoy adelantando nada muy... No, esa temática es lindísima, la del gemelo juntás, y el alma. Claro, juntás el alma, que nunca supe muy bien qué era, pero que parece muy importante, no obstante uno la deja ir, así claro, se muere. Y... Claro, eso te quería preguntar, para un psicoanalista, el tema del alma... Y el tema del alma es una cosa más filosófica o religiosa, ¿no? Ajá. Aunque para los griegos creo que se llamaba psique. Psique. ¿No? La mariposa. Porque tenían la idea de que era una mariposa que se te iba del cuerpo, de la boca. Ajá, como algo evanescente, digamos, algo que... Claro, sea. Y algunos indios, bueno, yo digo indios, no sé, no es correcto decir, algunas etnias, no sé cómo se diría, claro, le tapan la boca al muerto para evitar que se escape el alma, porque le tienen miedo a las almas que... Sí. Es como una especie de... proto-fantasma, digamos, ¿no? Sí. Como que después viene el fantasma, el alma en pena, hay un montón de... Sí, sí, de hecho hay costumbres, creo que lo contaba Elías Canetti en Masa y Poder, ajá, hay costumbres en pueblos africanos donde cuando muere alguien se arroja la aldea sobre el sí, cuerpo, para evitar que el alma salga y pueda venir a llevarse a otro de los vivos, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, tienen eso. Es toda sí, una cosa... Sí. El alma aparece entonces temida también, junto con la idea de que el alma sería como una condición, una parte superior del claro, ser humano, sería algo muy temido también. Sí, ¿no? Sí, es algo muy temido. El alma en pena, hay un montón claro, de relaciones claro, con el alma. Sí. Sí, y después, bueno, está todo el tema de la inmortalidad del alma, ¿no? Es como nuestra partícula inmortal, claro, cosa que también me pareció interesante para trabajarla en la novela, y el tema del doble, ¿no? Que tiene ese efecto siniestro de que haya una copia de uno suelta por el mundo, ¿no? Que sí, creo que Meteoro, Alain Tournier, ¿no? El francés, ¿mm? Hizo una novela sobre mellizos, sobre gemelos. Ah, es muy impresionante. Impresionante. Sí. Recuerdo ahora sí, una película, que seguramente no me voy a acordar el nombre, pero eran dos médicos que eran... Pacto de Amor. Pacto de Amor, con Jeremy Irons. ¿Qué sería de mi vida sin vos, Sanka? Que cuando a mí se me ocurre una maldad, ella está en empatía y la completamos. Porque es fantástica. Es tremenda. Sí, es tremenda esa película, pero es fantástica. Y hablando de cosas que son intangibles y que no sabemos para qué sirven, la película, el libro, El Perfume... que después se hizo Patrick una Suski, película impresionante también, hablando de la alquimia que puede provocar la virginidad, porque se suponía que esa virginidad hacía que el alma estuviera impoluta. Ajá. Y de ahí El Perfume, impresionante. Sí. ¿Te tocó algún caso de gemelos, de mellizos, de gente que tenía la problemática no. o conocerlo por historias? Él no cercanas. Se enteró, iban de a uno. Claro, venían de a uno. No, porque por ahí atiende de a dos. Sí, he tenido muchos. ¿Se podrá de a dos? ¿Qué? ¿Gemelos de a dos? No, yo nunca claro. tomé. Un esquizofrénico paciente. Que creía que eran gemelos, no sé. Claro, éramos dos. No, nunca me tocó eso. Ni recuerdo a nadie que haya tenido graves problemas por tener gemelos. Por tener gemelos. Un hermano gemelo. Tournier decía que los mellizos se crían en espejo, claro. Y claro. que la relación es tan fuerte que incluso es difícil encontrar que alguno de ellos pueda tener una relación amorosa que sea más intensa que la condición de su gemelidad. O sea, que siempre va a ser más fuerte en toda la historia de los gemelos el vínculo con el gemelo que cualquier historia de amor que construya cada uno. Sí, ¿no? Esto lo decía sí. Tú, habiendo investigado un poco el tema. Mi padre fue gemelo y cuando falleció mi tío, nunca lo vi yo tan destrozado. Sí. Le decía, yo lo conocí desde antes, estábamos juntos desde antes de nacer. Claro. Es una historia que está hecha con ningún hermano. Normalmente hay una historia que está hecha desde el primer día, claro. digamos, en espejo, creciendo juntos, ¿no? Sí, sí, y desde el útero, ¿no? Claro. Qué intimidad, ¿no? Ay, a mí sí, me hubiera encantado. Es impresionante. ¿Te hubiera encantado? Mi sí. mamá tenía una gemela. Me hubiera encantado. Y anula la soledad, ¿no? Un poco. ¿Eh? Tener un hermano gemelo es como que es una condición para no estar solo. Pero igual no está solo, va, qué sé yo. Lo que pasa es que sí es algo, es parte de ellos mismos, porque ellos jugaban... A mí porque me parecería divertidísimo. Claro, ellos jugaban mucho hasta con las novias, se intercambiaban, se hacían pasar por el otro. Se cuentan estas historias. Sí, mi viejo o sea que los gemelos contaba. Son intrínsecamente malvados. Sí, no, las chicas a veces no sabían. Divertidos. Pero uno daba el examen por el otro. Sí, bueno, eso lo he visto. Por ejemplo. En mi facultad pasó con japoneses, gemelos japoneses. Imposible de detectar. Ahí ya, no hay manera de saberlo. Y se dice que cada uno hizo la mitad de la carrera dos veces. Olvidar. Qué barro. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Argentina. ¿Serán psicoanalizados? Tal vez. Hola, sí, estoy escuchando al psicoanalista con ustedes. ¿Qué es el alma? Quisiera saber, para que uno se la quite al otro. Si me lo puede explicar, ¿qué es el alma? Gracias, Ana María de Aedo. Santi, Nora, Jorge, tengo entendido que la pasión está relacionada con el padecimiento y que hay pasiones negativas y positivas, que puede haber pasiones amorosas y pasiones necróticas o necrofílicas. Soy Ana de Villa Crespo y me encantaría que comenten. Besos. En nuestro Facebook, Esther Godoy Ramírez dice, excelente el programa de hoy. Dice, para el doctor Chernobyl, se le comentó que los indígenas se denominan a sí mismos, así, indígenas o aborígenes. No les gusta, dice el eufemismo de pueblos originarios, o al menos así lo dicen los wichis y cuom, que no aceptan el nombre Toba, porque lo consideran despectivo, que significa cara chata. Uh-huh. Y manda saludos. Ana Silvia Macías dice, espero que no me peguen, pero tengo la sensación de que en Lacan hay mucha sanata. Tal vez en los que lo citan, dice, y es más gongórico, dice, lo llamaría rebuscado. Laura Benzlavicius dice, a veces me cuesta ver el límite entre el psicoanálisis y la religión. Uh-huh. ¿Entre psicoanálisis y religión? Sí. Uh-huh. Caramba. La sigo yo, La sigo. ¿Sí? Sí. Y Rubén Sácaro se enganchó con el tema de los halcones y palomas y da toda una explicación de la cacería y de estos halcones y halconas, que se los suelta primero a uno y queda otro enjaulado. Se utiliza mucho en aeropuertos, sí, en por el tema de claro, las palomas que van a parar una paloma a las turbinas, que se le meta en el motor a un avión provoca una catástrofe. Lo que sí dice es que, bueno, que presenciar el espectáculo es muy cruel. No, claro. ¿No? Yo pensaba en la plaza, mamá, en llevando plaza los de nenes. Y viendo como un halcón se le devora una paloma devora y adelante paloma. De los chicos. Bueno, de halcones y palomas, pero estamos en psicoanálisis. ¿Algún paciente, Carlos, advirtió que vos habías usado algún detalle de su historia para un personaje? No. ¿O creyó que alguno que te lee te vino a la sesión, sí, con algún comentario de tus narraciones? No recuerdo que me haya pasado eso. Me hacían comentarios sobre ¿Te todo... ¿Te leen? Cuando... Sí, sí. Y yo tenía mucho miedo de que me leyeran. Y sí, porque, yo no leería nunca si fuera tu paciente. ¿No? No, no, pero aparte por el tipo de literatura que hago. Pero en realidad dio un resultado al revés de lo que yo pensaba. Ningún paciente se fue horrorizado. Algunos, algunos me decían, yo pensé que usted era buenito, pero es malísimo. ¿Qué sé yo? Era el otro yo, así que no. Y en general tuvo una buena recepción. Incluso se pusieron a soñar más los pacientes, mirá, y algunos a escribir, y después todo volvió a la normalidad, digamos. ¿Y tu familia te encontró en el libro alguna cosa? No. Ah, sí, una vez me acuerdo con mi ex suegro, del cual me burlaba un poco con un comentario, porque él tenía una dentadura, nunca había tenido una caries, y tenía unos dientes que parecía así, que mejor que no te mordiera. Ajá. Y estaba medio orgulloso de la fuerza de sus dientes. Entonces, eso lo usé en un libro, ¿no? Como alguien trituraba huesitos y claro, todo. Claro, alguien que me parecía como un rasgo muy, un poco ridículo, qué sé yo, como claro, un mérito. Y decime, alguien, por ahí llega una pregunta, yo creo conocerla, pero sos vos el que tiene que contestar. ¿De cuál de las dos profesiones se puede vivir mejor? ¿Del psicoanálisis o de las novelas? Y si haces ficción comercial y te va bien, podés vivir mucho mejor de la literatura, pero los que no hacemos ficción comercial, tenemos que vivir de otra cosa. Son contadísimos casos, ¿no? De los escritores que pueden vivir de su profesión. Muy pocos. Yo creo que en la Argentina, buenos escritores que puedan vivir su literatura son contados con los dedos. Y así todo, vas relegando al psicoanalista de a poquito y vas ganando al escritor. Sí, y me voy jubilando también. Bueno, pero es una buena noticia el cambio hacia la narrativa para la literatura, realmente. Ah, bueno, muchas gracias. Nos alegra mucho haber compartido con vos este momento. A mí también. Esperemos que lo hayas pasado bien. Muy cómodo. Carlos Chernov, junto con nosotros. Nos vamos, les contamos ya cuál es el tema de mañana de Argentina Tiene Historia. Arte y memoria. El modo en que recordamos nuestro pasado. Arte y memoria mañana en Argentina Tiene Historia. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Chao.